Capítulo 7. Desmontando el sistema de dominación especista desde la crítica a la opresión corporal. 7.1. ¿Por qué es importante el cuerpo en el estudio de la opresión? Cita. Los límites del cuerpo dibujan a su escala el orden moral y significante del mundo. Pensar el cuerpo es otra manera de pensar el mundo y los lazos sociales. Una alteración de la configuración del cuerpo significa una alteración de la coherencia del mundo. Le Breton, 2011, página 284. La negación del cuerpo en los modos somáticos de atención. Antes de explicar la relevancia del cuerpo en el estudio de la opresión, me gustaría señalar que este ha sido históricamente negado, subordinado y, consecuentemente, relegado a un segundo plano en el ámbito académico. No constantemente, este lugar secundario guarda una estrecha relación con la ontología binaria imperante, que normativiza y regula el mundo a partir de la disociación del cuerpo y la mente como entidades separadas. En su artículo Conocimiento del cuerpo, Michael Jackson va todavía más allá cuando sostiene la negación histórica de lo somático. Cita: La cultura ha servido entonces como una indicación para demarcar, separar, excluir y negar. Y aunque la categoría natural de lo excluido se mueve según las diferentes épocas, entre campesinos, bárbaros, trabajadores, gente primitiva, mujeres, niños, animales y artefactos materiales, una temática persistente es la negación de lo somático, un girar de ojos ciegos sobre los aspectos físicos del ser, donde nuestro sentido de la separación y la distinción se desdibuja más rápidamente. 2010, páginas 61 y 62. En el presente trabajo recupero algunas aportaciones provenientes de la antropología del cuerpo, pues pienso que en gran medida son extensibles y apropiadas para el estudio de las relaciones de opresión interespecíficas. Me propongo situar a los cuerpos, humanos y no humanos, en el centro de la discusión, teniendo presente el interrogante de Wendy Harcourt cuando se pregunta ¿cuáles son los cuerpos que merecen atención académica? En Harcourt, 2010, página 26. Estudiar los cuerpos de los animales no humanos me lleva necesariamente, como advierte la filósofa Claire Palmer en el 2001, a referirme a la interpretación que como humanos hacemos de ellos, a los diversos discursos sobre los animales no humanos y cómo de estos les entendemos, clasificamos y construimos. Cita: Tenemos que hacernos preguntas como ¿cómo son los animales constituidos como objetos de nuestro conocimiento? ¿Cómo estamos constituidos como sujetos en relación a nuestro conocimiento de los animales? ¿Está nuestro discurso sobre animales relacionado con nuestra construcción de nosotros mismos como sujetos humanos? Palmer, 2001, páginas 346-347. La psicóloga, escritora y activista fundadora del Vine Sanctuary, Patrice Jones, 2005b, argumenta que vivimos en una cultura del trauma y que la violencia que la sustenta se basa en la desconexión. Estamos desconectados de nuestros propios cuerpos y de los cuerpos de otras. Cita: En el corazón del problema está la alienación, la separación y la disociación. El distanciamiento es a la vez causa y consecuencia del problema. Estamos desconectadas de la tierra, de otros animales, entre nosotros y con nosotras mismas. Esas desconexiones nos permiten hacer cosas terribles a la tierra, los otros animales, entre nosotras y a nosotras mismas. Hacer esas cosas terribles aumenta el distanciamiento y el círculo de violación y separación continúa. Y a la hora de estudiar el cuerpo, considero especialmente relevante esforzarme por recuperar las conexiones, los vínculos corporales que nos unen y a través de los cuales existe un continuum de violencia corporal que afecta de forma diferenciada pero definitiva a las diversas corporalidades. En esta línea, el fenomenólogo Marlo Ponti acuñó el concepto de modos somáticos de atención como una forma de atender el cuerpo no solo como objeto aislado de estudio, sino entendiendo el papel del propio cuerpo en la interrelación con otros cuerpos. En palabras de Thomas J. Sordas, los modos somáticos de atención son modos culturalmente elaborados de prestar atención a y con el propio cuerpo, en entornos que incluyen la presencia corporizada de otros. Debido a que la atención implica tanto un compromiso sensorial como un objeto, debemos enfatizar que nuestra definición de trabajo se refiere tanto a prestar atención con como prestar atención a el cuerpo. Sin duda debe ser ambas cosas. La noción de modo somático de atención amplía el campo en el cual podemos mirar los fenómenos de la percepción y la atención, y sugiere que prestar atención al propio cuerpo puede decirnos algo sobre el mundo y sobre los otros que nos rodean. Debido a que no somos subjetividades aisladas atrapadas dentro de nuestros cuerpos, sino que compartimos un entorno intersubjetivo con otros, debemos también especificar que un modo somático de atención significa no solo atención a y con el propio cuerpo, sino que incluye la atención a los cuerpos de otros. Nos interesa la elaboración cultural del compromiso sensorial, no nuestro propio cuerpo como un fenómeno aislado. 2010, páginas 87-88. Es desde este punto de encuentro corporal que trasciende el yo individual desde donde me propongo este estudio de los cuerpos no humanos. Cuerpos mirados, cita 22. Concibo aquí la mirada en un sentido antropológico, más allá del sentido de la vista, como la percepción de un otro, la lectura corporal de la otra, desde un lugar cultural situado y no neutral. La deconstrucción de la mirada hacia las corporalidades otras. Me aproximaría a los cuerpos no humanos en tanto cuerpos políticos, rescatando la clásica concepción feminista de los cuerpos como, cita, lugares de existencia social y resistencia política. Harcourt, 2010, página 31. Y como cuerpos sujetos, entendiendo el sujeto, cita, desde una concepción que trasciende la idea clásica en Occidente, constituida sobre la base, cita, de un sujeto soberano, imperialista, protagonista de una narrativa hegemónica que representaría la autoridad, la legitimidad y el poder exclusivos y sería el propietario del habla. En Medina, 2002, páginas 39-40, en Esteban, 2013, páginas 66-67. Les otorgaría a los animales no humanos el estatus de sujetos, entendiéndose esta conceptualización más desde una relación ética y política que desde una relación de conocimiento que abarque la subjetividad, las emociones o los sentimientos. Lo que busco aquí es defender que existen formas de relación entre animales no humanos y humanas, que esas relaciones son diversas, moldeadas socioculturalmente y están en constante reproducción. El conocimiento del otro animal como sujeto es un punto de partida desde el cual nos implicamos, tanto humanas como no humanas. Esta implicación con la otra, no mirada ya desde la objetificación de su cuerpo, nos llevará de aquí en adelante, a quienes sumamos el reto de teorizar sobre dichas relaciones, la posibilidad de multiplicar y de diversificar lo que entendemos por conceptos como el de sujeto y agencia. Esta reformulación me parece mucho más fructífera que una mera aplicación de conceptos ya existentes pensados desde relaciones humanas y trasladados sin cambios a las relaciones interespecíficas que propongo examinar y que poseen particularidades propias. Como ya afirmé con anterioridad, la animalidad se encuentra en un lugar cultural, moral y político de otredad que legitima la opresión que se ejerce sobre los cuerpos no humanos. La diferencia corporal, la existencia de cuerpos con plumas, pelos, camas, cuerpos con patas, pezuñas, picos, alas, aletas, cuerpos que reptan, saltan, nadan, planean o vuelan, son corporalidades otras, que miran y habitan mundos compartidos con una especificidad concreta, única y considerada, según la ontología binaria, como inválida y degradante. Las particularidades corporales no son simplemente características distintivas de los cuerpos, sino que se convierten en diferencias políticas relacionadas con el ejercicio del poder. La disidencia corporal respecto al sujeto hegemónico es una causa compartida de la opresión en las relaciones interespecíficas e intrahumanas. El carácter excluyente de la diferencia corporal, de especie, género, raza, funcionalidad, peso, talla, no lo entiendo aquí como una esencia, como una consecuencia directa e irrevocable de la corporalidad per se, sino como parte de una construcción social históricamente construida y, por tanto, prescriptible. La no pertenencia a la especie humana es mirada desde un antropocentrismo que excluye los cuerpos no humanos en una frontera que les expulsa de lo considerado respetable. Surge aquí el especismo. Pero, ¿cómo se configura esa mirada? ¿Cuáles son los procesos, lenguajes y prácticas que nos hacen incorporarla? ¿De qué forma puede ser reconfigurada? Como indica Jean-Christophe Bailly, Hay que esforzarse por permanecer en un umbral anterior a toda interpretación, umbral donde el animal, ya no pudiendo ser referido a un saber que lo localice o a una leyenda que lo atraviese, se posiciona en la mera aparición de su singularidad, como un ser distinto siendo parte de lo viviente y que nos mira como tal antes de toda determinación. 2014, página 29. No obstante, ¿es posible permanecer en dicho umbral anterior a toda interpretación? Considero que tal esfuerzo partiría de una base de neutralidad, algo que no se da en nuestra forma de mirar en general y de mirar a los demás animales en particular. Como ya he señalado, la mirada está socioculturalmente construida y condicionada, y no estaría fácil modificar las interpretaciones aprendidas sobre las corporalidades otras. David Le Breton llama la atención sobre el juicio moral existente tras las apariencias corporales que se salen de la norma. Cita: cualquier alteración perceptible en la apariencia corporal, cualquier limitación que afecta a la motricidad o la aprehensión, suscita la mirada y o la interrogación, incluso la turbación, la estigmatización. Goffman, 1975, Murphy, 1990. La fisonomía o la morfopsicología, encubiertas en términos sabios, cargadas de los prejuicios corrientes más criticables, asocian cualquier no conformidad moral. Toda distinción que separa a un hombre de sus semejantes es un indicio nefasto que provoca desconfianza. 2011, páginas 125-126. Esta no conformidad moral como resultado de la apariencia física es extensible a los cuerpos no humanos. En relación a lo comentado anteriormente, si bien no es posible una mirada objetiva y neutral, no puede existir fuera de un contexto histórico, social, económico, político, cultural, no quiere decir que sea imposible una deconstrucción de las formas estigmatizantes de mirar a los cuerpos, formas que parten del prejuicio y tienen consecuencias terribles sobre los cuerpos mirados. Ocurre entonces que en una sociedad sustentada en valores como el culto al cuerpo delgado, asumiendo la fórmula delgadez igual a salud y el autocontrol, control que podría entenderse como imposición en muchos casos. Un ejemplo sería la normalización de las dietas restrictivas. Los cuerpos gordos son leídos como cuerpos insanos, vagos o incapaces, nota 23. Para profundizar sobre la cuestión de la gordofobia, recomiendo la lectura de Piñeiro, Magdalena, 2016. Stop gordofobia a las panzas subversas, en Balandre Zambra, Málaga. Desde el colectivo Cuerpos Empoderados también trabajamos la problemática de la gordofobia desde una perspectiva interseccional, en la página web cuerposempoderados.org. De forma paralela, bajo los propios parámetros culturales, antropocéntricos, heteropatriarcales, capitalistas, coloniales, los animales no humanos son leídos como seres pasivos, dominados por los instintos, seres estúpidos, sin personalidad ni individualidad, e incluso seres insensibles, objetos, medios o propiedades al servicio de los humanos. Torres lo expresa de forma muy evidente cuando afirma: los animales, como otros grupos oprimidos, están atrapados en estas dinámicas violentas. La explotación de ciertos grupos humanos y de los animales estarán a disposición de los deseos humanos, incluidos los más triviales. El sistema no solo desata su violencia contra los animales en mataderos, granjas de factoría y laboratorios. En sí mismo está estructurado de manera que el simple hecho de ser un animal supone una desigualdad permanente. Significa estar siempre amenazado por la violencia y la explotación. 2014, página 129. En este punto, el esfuerzo por la deconstrucción de la mirada antropocéntrica, heteropatriarcal y colonial no es solo necesario, sino urgente, si realmente nos preocupa la justicia social y la integridad corporal de todos los animales, independientemente de su especie. Violencia bajo la piel, una revisión de los conceptos de encarnación y biopolítica. Como indiqué anteriormente, existen miradas, atravesadas por sistemas de opresión, que categorizan y comprenden los cuerpos de una forma concreta y limitada. Esta categorización repercute en la relación intercorporal, social de los diversos sujetos. No son los cuerpos, entonces, los que obligan a la mirada, sino la mirada la que sitúa los cuerpos en lugares concretos del imaginario abstracto y la práctica concreta, con consecuencias para esos cuerpos. A partir de una revisión a los trabajos de autores como Foucault o Merleau-Ponty o de las aportaciones de la más reciente antropología, sociología y filosofía del cuerpo, voy a sostener aquí que la opresión de especie, raza, clase o género se manifiesta de forma circular en tanto que se encarna y por tanto construye las corporalidades de los sujetos oprimidos y que a la vez es esta diferencia corporal la característica que desata la violencia hacia dichos sujetos. La encarnación, también llamada corporización o embodiment, sitúa al cuerpo en relación con lo social en un nuevo lugar. La violencia y la opresión se entienden a partir de la encarnación como una constante que no solo condicionan fuertemente los cuerpos, sino que se inserta en su carne, los configura. Esteban, 2013, página 25. Los animales no humanos encarnan, así, en sus cuerpos el capitalismo y la opresión de especie. Partiendo de la domesticación, sus cuerpos pasan a ser meros medios para lograr un beneficio económico lo mayor posible. Cita: el capital está literalmente impreso en los cuerpos de los animales, no solo por las señales de pertenencia como los crotales, tatuajes o las cicatrices que les quedan tras ser quemados con acero incandescente, también por el modo en que se han transformado sus cuerpos a través de la selección genética para convertirles en recursos más eficaces, especialmente las dos últimas décadas. Torres, 2014, páginas 35 y 36. Refiriéndose al concepto foucaultiano, Wendy Harcourt define biopolítica como, cita, la política de administrar y gobernar la vida mediante procesos que la sociedad occidental moderna da por sentado. 2010, página 35. La biopolítica consiste, por tanto, en la recuperación de los cuerpos por el capitalismo, basándose en el control de los ritmos vitales, la captación de todas las fuerzas de trabajo, los afectos, los cuidados, la fuerza física, etc., que resulta en una administración de la vida de los cuerpos implicados. Según Harber y Renault, cita, en Foucault la biopolítica es esa tecnología que evoluciona con el capitalismo hasta dar nacimiento a una somatocracia, un dispositivo social donde la mercantilización del cuerpo, salud, bienestar, biotecnología, constituye uno de los ejes principales de desarrollo económico, mientras que la satisfacción de las necesidades corporales por el Estado y las empresas constituye una de las principales formas de legitimación. 2007, páginas 23 y 24. Si bien no existe, entre comillas, estado del bienestar, cierran comillas, en un sentido estricto que puede ser aplicable a la explotación de los animales no humanos y sus cuerpos, sí es cierto que hay una serie de leyes de bienestar animal. Cita 24. Un ejemplo de la legislación de bienestar animal es la Organización Mundial de Bienestar Animal, OIE, en su página web oie.int. Y normas como, entre comillas, el sacrificio humanitario, cierran comillas, nota pie de página 25. Esto queda plasmado en el caso del Estado español en el Real Decreto 54/1995 de 20 de enero del Boletín Oficial del Estado sobre protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza, en Noticias Jurídicas, a partir de la página web noticias.jurídicas.com, que legitiman a nivel social la utilización, explotación y matanza de animales no humanos a través de la regulación y a partir del estatus legal de dichas prácticas. Por otro lado, es innegable el paralelismo existente en el control de unos cuerpos y otros, humanos y no humanos. Claire Palmer, a partir de su estudio de la violencia a los demás animales desde una perspectiva foucaultiana, afirma: el cuerpo humano está sujeto a técnicas que forjan un cuerpo dócil que puede ser sometido, usado, transformado y mejorado. Obviamente, términos como entrenamiento, optimización, utilidad, docilidad y servicio productivo pueden ser, y de hecho frecuentemente, son utilizados también en relación a los cuerpos animales. De hecho, hay razones para discutir que, en ocasiones al menos, las interacciones con los cuerpos animales han sido el modelo para las interacciones con cuerpos humanos particulares, comúnmente donde clases de humanos particulares y construidas, como el loco, el criminal o el salvaje, están situados en el lado animal de la oposición humano-animal. 2001, página 352. Otra prueba de cómo la biopolítica y el control de los cuerpos se aplica a los demás animales es la existencia de disciplinas científicas como la zootecnia, cuya función es básicamente la rentabilización de la explotación animal. Recuperando la tesis de Ávila Gaitán, se abre cita, disciplinas como la zootecnia, que se definen popularmente como, entre comillas, el conjunto de técnicas para el mejor aprovechamiento de los animales domésticos y silvestres que son útiles al hombre y cuya finalidad es la obtención del máximo rendimiento. El concepto de biopolítica de Foucault se queda corto. La biozoopolítica podría ser un arte tan antiguo como el especismo. Fin de la cita, Ávila Gaitán, 2011, página 7. Capítulo 7.2. El sistema de dominación especista. Cita. Un cuerpo de oprimida, oprimido, que no tiene forma fija, directamente reconocible, sino que obliga cada vez a precisar las condiciones coyunturales que producen la opresión. No distinguir, por ejemplo, la imagen de un muerto de la imagen de otro muerto, la imagen de un cuerpo sufriente de la imagen de otro cuerpo sufriente, postular una equivalencia cuantitativa, uno es igual a uno. Ateniéndose solo a las apariencias visibles, no le hace justicia la diferencia por la cual el sentido histórico y político de dos muertos, de dos cuerpos, puede no ser idéntico. Obligarse a pensar el cuerpo del oprimido, la oprimida, como diferente al cuerpo de la víctima, es exigir otra aprehensión espaciotemporal del cuerpo, inscribirlo cada vez en los supuestos mismos que lo componen. Es así, para retomar las propuestas de Brecht sobre agregar a la constatación de lo que es las transformaciones potenciales del orden de las cosas. Oliver Nevaux, 2007, página 124. Con anterioridad me referí al sistema de dominación especista como la maquinaria estructural que se extiende a los ámbitos económico, político, social, cultural y moral, que articula toda una serie de ideologías, miradas y prácticas violentas hacia los animales no humanos. Me interesa el concepto sistema porque considero relevante incidir en las dimensiones estructurales de la opresión, resultantes de la dicotomía humano-animal como categorías contrapuestas. Quiero destacar que la opresión especista se encuentra articulada por una serie de lógicas sistemáticas que se encarnan en instituciones, procedimientos y mecanismos que siguen una forma de relación dominante entre sí. No obstante, concibo a los sujetos afectados por tal sistema de opresión como capaces de acción y autonomía, agentes, en medida en que, en multiplicidad de formas, son capaces de contestar a esa violencia estructural. Sobre esta cuestión me extenderé en el epígrafe de Agencia y resistencia animal hacia una solidaridad de clase. Sobra decir que el sistema de dominación especista es parte de un sistema económico político capitalista, pues se organiza en torno a la obtención de la máxima plusvalía o beneficio económico a partir del uso objetificado de los cuerpos animales. Ávila Gaitán prefiere, sin embargo, el concepto de máquina de jerarquización, pues señala, cita, revela la fluidez de un conjunto de elementos articulados más o menos estables. La máquina no tiene la rigidez de la estructura, ni desaparecen a los sujetos que la componen, lo que tiende a suceder con el sistema. Antes bien, depende de ellos, ellas, y se acopla con otras máquinas para dar resultados inesperados. Ávila Gaitán, 2011, página 4. Coincido con Ávila Gaitán en el acoplamiento y coordinación entre máquinas de jerarquización, sistemas de dominación sustentados bajo la construcción simbólica de la superioridad propia de la ontología binaria. El mecanismo que construye la superioridad humana sobre el resto de especies animales no está disociado del que construye dicha superioridad en base a la raza, clase social o género, entre otras. Cita. El patrón fundacional es el mismo, el poder. El trato de uno u otra como un medio y no como un fin en sí mismo, la satisfacción de los intereses a costa de los de otros y otras. Ávila Gaitán, 2011, página 2. El sistema de dominación especista funciona desde la ubicación de los animales humanos como seres ajenos al mundo animal. A través de todo un entramado discursivo, que analizaré más adelante, se adopta la concepción de los animales humanos como externos a la animalidad y a partir de tal separación se objetiviza los cuerpos no humanos y se legitiman toda una serie de prácticas violentas hacia ellos. La psicóloga Romina Kachanowski, 2013, estudia la violencia especista como, cita, el vínculo de relación asimétrico y opresivo que ejercen los humanos hacia los demás animales, fin de la cita. La autora explica el sistema de dominación especista a partir de la metáfora del árbol. En base a la imagen de un árbol, en las raíces encontraríamos el antropocentrismo. El tronco sería el especismo y finalmente las ramas, flores y frutos serían la violencia especista, la cara más visible de todo un sistema de opresión complejo y con miles de años de antigüedad. Para Kachanowski, la violencia especista se puede clasificar en diferentes tipos: la violencia directa, subdividida en física, cuerpo a cuerpo, psicológica, ruptura de la integridad del sujeto, y espacial, restricción del espacio. Indirecta, la demanda de violencia a intermediarios a cambio de dinero. Colateral, generada a partir de hábitos humanos que atentan contra las vidas de los animales no humanos, como podría ser la obtención de aceite de palma o la minería para la vida de los orangutanes. Estructural, ejercida a gran escala. Y la discursiva, que justifica a partir del discurso la desconsideración moral de los demás animales. Me interesa en concreto cuando Kachanowski se refiere al carácter estructural de la violencia especista y acuña el concepto de especidio, que define como, cita, el exterminio o la eliminación sistemática total o parcial de animales no humanos por motivos de especie. Fin de la cita. El episodio se convierte en el acto último del sistema de dominación especista y tiene su correlato con el etnocidio, feminicidio o travesticidio. Todos ellos invenciones modernas por su característica racionalidad y sistematicidad. Segato, 2015, página 88. Estos actos de violencia extrema son la consecuencia última de un continuum de violencia sistematizada que tiene origen ontológico. La especie, como categoría ficticia y no esencial, cita 26, pues existe más bien un continuo evolutivo entre especies y no una base natural que sustente la diferencia, de forma similar a lo que ocurre con el sistema sexo-género. Atraviesa las relaciones sociales. En este sentido, como señala Ávila Gaitán, cita, las relaciones sociales están especificadas y no solo en generizadas, racializadas, etarizadas o atravesadas por la clase socioeconómica. Fin de la cita. Ávila Gaitán, 2011, página 6. Un ejemplo de cómo se plasma socialmente esta especificación es a través del lenguaje, con el uso de adjetivos como zorra, víbora o vaca, con el que se hace referencia a los cuerpos o comportamientos de las mujeres de forma peyorativa y que poseen una carga especista, de asunción de características concretas por ciertas especies animales, características construidas por los humanos, además de machista y gordofóbica, y en ese sentido son también términos generizados. El sistema de dominación especista es, entonces, la maquinaria estructural, instituciones, trabajadores, consumidoras, medios de comunicación, discursos, que permite y efectúa en la práctica todo el proceso desde el cual un animal no humano nace siendo considerado un objeto propiedad para ser explotado hasta el momento final en que su cuerpo se convierte en un producto, sea este un trozo de carne, una entrada al zoo, un medicamento experimentado sobre él/ella, o unas botas de cuero, por poner algunos ejemplos. Voy a sostener aquí que el sistema de dominación especista permanece en funcionamiento gracias a tres ejes principales: el ocultamiento, los discursos de verdad y la desconexión. El ocultamiento del que se vale el sistema de dominación especista es de varios tipos. Por un lado, existe un ocultamiento físico, arquitectónico de los lugares donde se produce la cría, domesticación, explotación sistemática y el asesinato masivo de los animales no humanos. Este ocultamiento variará según el tipo de institución a la que nos aproximemos. Si bien las granjas industriales, criaderos y mataderos suelen estar a las afueras de las ciudades, los animalarios o laboratorios de experimentación suelen estar dentro de edificios céntricos, pero tremendamente ocultos y vigilados. Cita: los centros de reclusión siempre están lejos, lejos de las miradas indiscretas. Los laboratorios de experimentación animal, por ejemplo, suelen estar cerca de los núcleos urbanos, cuando no están dentro de las mismas ciudades. Pero es tal el celo con el que son resguardados de la vista de la gente que casi nadie sabe que están ahí. No hay letreros, no hay ventanales, no hay indicio alguno de su existencia. Más bien al contrario, hay puertas, cerraduras, llaves, videocámaras, más puertas, más persianas, vigilantes, etc., que hacen que, aunque se encuentran cerca, estén lejos. Asamblea Antiespecista de Madrid, 2014, página 49. La mayoría de nosotras desconoce, por regla general, cómo son los lugares donde se producen muchos de los productos de origen animal que consumimos. No sabemos cómo funciona ni en qué consiste la explotación de los animales no humanos. La Asamblea Antiespecista de Madrid, en su estudio comparativo sobre las prisiones de animales humanos y no humanos, señala la similitud entre la fisonomía de diversos tipos de prisiones. Si alguna vez has visto una cárcel, sabrás que son exactamente como todos pensábamos que serían. Muros altos, rejas, puntos de control, videovigilancia, ventanas pequeñas, más rejas. y una sensación muy miserable en el ambiente. Si alguna vez has visto una granja de las de verdad, no de las de anuncios de la tele, sabrás que son muy parecidas a las cárceles. Naves grandes, poca ventilación, vallas, rejas, alambre de espino y candados, y un olor asqueroso, mezcla de excrementos, insalubridad y hacinamiento. 2014, página 42. El camuflaje y la inaccesibilidad a estos lugares mantienen la distancia física entre el animal y el producto, y con la distancia física se favorece también la distancia emocional. Cita: el simple hecho de no ver hace que muchas veces se olvide esta realidad. Asamblea Antiespecista de Madrid, 2014, página 36. Por otro lado, existe otro tipo de ocultamiento al servicio del sistema de dominación especista, al cual no deberíamos restar importancia: el ocultamiento mediático. Claire Palma recupera el concepto Foucaultiano de discursos de verdad y sostiene que las relaciones de poder no pueden ser establecidas, consolidadas e implementadas por sí mismas sin la producción, acumulación, circulación y el funcionamiento de un discurso. Son las relaciones de poder que producen discursos de verdad. La verdad delineando qué puede ser pensado y dicho y qué se mantiene no pensado y por tanto no dicho dentro del cuerpo social. Fin de la cita, Palmer, 2001, página 343. Estos discursos de verdad alejan del debate social la cuestión del especismo y la consideración moral hacia los animales no humanos. El ocultamiento mediático funciona con la creación de mitos y se pone de perfecto manifiesto a través de las publicidades y el lenguaje. Como señala la psicóloga Melanie Joy en el 2013, cita, quien define el problema controla el debate, página 53. Se refiere entonces Joy a Timothy Cummings, veterinario de aves de explotación y profesor clínico en la Universidad Estatal de Mississippi, cuando éste reconoce el poder del lenguaje de cara a los, comillas, ataque de los activistas por los derechos de los animales. Se cierran las comillas, vuelven a abrir comillas, en vez de cortar el pico de un pollo, deberían acondicionarlo, para que el proceso pareciera más un tratamiento de belleza que una desfiguración. El matarife de apoyo, el trabajador responsable de matar a las aves que siguen vivas tras pasar por el matarife automático, debería pasar a llamarse operador de cuchillo, y el término exsanguinación debería sustituir a desangrarse hasta morir. Cita de Joy, 2013, página 53. Los discursos de verdad a favor de la superioridad humana que justifican el uso de los demás animales son discursos hegemónicos y cuentan como tal con mecanismos de autolegitimación. Algunos de estos mecanismos son las tres N's, según Joy en 2013, y la vejefobia, Cora en el 2014. Nota de pie de página. Para ampliar el concepto de vejefobia, recomiendo la conferencia Cora J del 2013, llamada Vejefobia, What is it? En la Conferencia Internacional de Derechos Animales en Luxemburgo del 2013. La psicóloga Melanie Joy señala la existencia de las tres N's de la justificación en torno a los discursos sobre el uso de los demás animales para fines humanos. Las tres N de la justificación. Comer carne es normal, natural y necesario. Las tres N se han invocado para justificar todo tipo de sistemas de explotación, desde la esclavitud hasta el holocausto nazi. Cuando la ideología está en auge, estos mitos apenas se cuestionan. Las tres N actúan como antiojeras que nos ocultan las discrepancias entre nuestras creencias y nuestras conductas hacia los animales y que, en caso de que las detectemos, nos las explican. En 2013, página 101. Bajo la idea de estos tres supuestos, el de la normalidad, la naturaleza y la necesidad, se sostienen concepciones de subordinación hacia los demás animales y se permite, sin cuestionamiento, el ejercicio de violencia hacia sus cuerpos. A este respecto, Yola Cora va a señalar la existencia de la vejefobia, veje, refiriéndose a vegetariana vegana por los animales, razones éticas, y fobia, refiriéndose al miedo, rechazo y todas sus consecuencias como nomofobia o xenofobia, en Cora 2014. Hacia quienes optan por el vegetarianismo o veganismo como resistencia ético-política, sistema de dominación especista. Según Cora 2014, cita, con su mera presencia, los vegetarianos cuestionan el statu quo, porque no consumir carne es una manera de cuestionar la dominación humana y sus privilegios. Cora en el 2014. La vejefobia se expresa en forma de microagresiones cotidianas, burlas, parodias, consejos, rechazos, solidaridad contra las vegetarianas, cuestionamientos constantes del discurso antiespecista o de respeto a los animales. Y funciona cuando frena la difusión y distorsiona el debate sobre la opresión de los animales no humanos. Muchas personas dejan de ser vegetarianas o veganas por la presión social que conlleva, pues no todo el mundo tiene herramientas ni disposición para lidiar con ella. Conan, en el 2014, realiza un paralelismo entre la vejefobia y otras fobias con intención de detectar mecanismos similares que se producen al cuestionar ciertos sistemas de opresión, como el heteropatriarcal o el especista en este caso. Y dice: la homofobia surge de un orden social basado en una clara asignación del género masculino y femenino, la dominación masculinidad y la heterosexualidad. Quiere suprimir la homosexualidad masculina y femenina a través de ridiculizar, ocultar, atacar, porque constituye una amenaza para los ideales de género dominantes y para la dominación patriarcal. De manera similar, la vejefobia surge de un sistema basado en una estricta diferenciación entre animales y humanos, en la negación a considerar los intereses de los animales. La gente pregunta a los vegetarianos: ¿qué comes?, con la misma combinación de incomprensión y perplejidad que preguntan a las lesbianas: ¿qué hacéis? En cada caso, la gente imagina que la persona está necesitada o incompleta, carece de una identidad sexual o dietaria plena. Fin de la cita. Si bien este paralelismo puede ser importante para poner sobre la mesa los mecanismos de defensa y ataque especistas que despiertan las veganas y vegetarianas, me parece problemático realizar un paralelismo a la ligera con otras opresiones, como pueden ser la homofobia, gordofobia o xenofobia, bajo las cuales las personas que reciben ese ataque son los sujetos directamente afectados por esa opresión y no personas solidarias con la opresión de otros, como en el caso de la vejefobia. Esta diferencia cualitativa me parece que debe ser tomada en cuenta. Considero, por tanto, que la vejefobia puede ser una herramienta más bien estratégica para las veganas y activistas, para gestionar colectivamente y hacernos cargo de nuestra necesidad de comprensión, red y cuidados, y nunca una excusa para aplazar el foco de opresión de los animales no humanos hacia nosotras, pues son ellos los verdaderos afectados por el especismo. Continúa Cora argumentando que el miedo a las vegetarianas es el miedo a los mataderos, y con esto se refiere a que la vegefobia es un resultado directo del especismo, es un mecanismo de este sistema de dominación hacia las demás especies animales para menospreciar y ridiculizar a quienes se oponen a seguir sustentando el privilegio de especie y cuestionan la violencia existente en las relaciones interespecie. Y dice: declarar que los vegetarianos veganos por razones éticas son víctimas de la vejefobia no significa convertirlos en otro grupo oprimido. Significa poner la cuestión del especismo en el debate público. La vejefobia es la hostilidad contra el cuestionamiento del especismo. Subrayar la vejefobia significa ayudar a sus víctimas a manejar mejor los ataques y entender que no son ellos el objetivo, sino los animales asesinados para el consumo. También significa mostrar que aquellos que atacan a las vegetarianas veganas son víctimas de nuestra sociedad especista y solo reproducen patrones que les fueron enseñados. No deberíamos culpar a los individuos sino al sistema. Es muy importante para todas ver que la vejefobia no es un asunto personal, sino una cuestión social relacionada con el hecho de que las vegetarianas veganas se oponen a un sistema de dominación. En Cora, 2014. En esta línea, la socióloga feminista y antiespecista Cori Lee Ren, en el 2015, realiza una crítica al interior del movimiento feminista de lo que denomina la política del veganismo moralmente superior. Señala Lee Ren un mecanismo de parte del movimiento feminista de ridiculizar a otras compañeras feministas y antiespecistas como moralmente superiores, deslegitimando así su discurso y favoreciendo de nuevo que el debate en torno a los animales no humanos se mantenga invisible. Una cita: dado que el 80% del movimiento de los derechos de los animales no humanos está integrado por mujeres y siendo que el veganismo está extremadamente feminizado, es importante reconocer los matices sexistas en la estereotipación de las veganas. Es posible que esa superioridad moral asignada a activistas y veganas sea de hecho una forma de vigilancia de género. En otras palabras, estos estereotipos trabajan para avergonzar y silenciar a las mujeres engreídas que se atreven a politizarse. Kabbalah Cita, Lirren 2015. A partir de estos desarrollos pretendo reflejar el poder discursivo del sistema de dominación especista. Esta lógica discursiva está integrada con otras para mantener la violencia sobre los cuerpos de los demás animales activa. De aquí mi interés en el término sistema. La burla hacia una persona vegetariana y la máquina que corta la garganta de un cerdo en la cadena del matadero es simplemente un continuum del mismo sistema de dominación. Entender esto es importante de cara a que los movimientos de liberación animal seamos capaces de generar estrategias de cuidados, apoyo mutuo y respuestas políticas ante la reproducción de las violencias del sistema de dominación especista. En este sentido, tengamos presente que preocuparse por la opresión de las demás no debería ser algo que ocultar o que minimizar. El compromiso para acabar con la injusticia debería ser algo de lo que estar orgullosa. Lirren en el 2015. A continuación voy a profundizar en el tercer eje del que se vale el sistema de dominación especista, la desconexión. Indica Patrice Jones que, cita, en elevarnos a nosotros mismos sobre otros animales y fuera del mundo, hemos creado divisiones dentro de nosotras mismas, así como entre nosotras mismas y el resto del mundo natural. Estos abismos son tanto causa como consecuencia de lo que llamo cultura del trauma, con la cual me refiero al conjunto de creencias y prácticas que están enraizadas en y reproducen divisiones antinaturales. 2007, página 8. Por su parte, Joy, en el 2013, se refiere al término de disonancia cognitiva para definir nuestras relaciones con el resto de animales. Joy advierte que, si bien estas relaciones están cargadas de ideología, existe una desconexión entre los acontecimientos y los procesos que les preceden. Por ejemplo, cuando comemos un filete o un trozo de carne, no estamos pensando en cómo era el animal al que pertenecía ese cuerpo, qué gustos e intereses tenía y cómo fue su vida o su muerte. Los valores y los hábitos entran en contradicción, se desconectan. Joy se refiere entonces al concepto anestesia emocional como, cita, el proceso psicológico por el que nos desconectamos mental y emocionalmente de nuestra experiencia. Acaba la cita, Joy 2013, página 25. La anestesia emocional, de forma resumida, realiza un proceso de paso desde la empatía a la apatía, de aprender a no sentir. Advierte Joy que la anestesia emocional no es negativa per se. Cita, es adaptativa, entre paréntesis destructiva, cuando se utiliza para permitir la violencia, incluso cuando dicha violencia ocurre en lugares tan lejanos como las fábricas en que se convierte a los animales en comida. Acaba la cita, Joy 2013, página 25. La autora feminista y antiespecista Carol J. Adams, en el 2010, presenta la teoría del referente ausente, que se fundamenta en la difuminación o ausencia del individuo, mujeres y animales no humanos según su análisis, como referente del producto consumible final, cuerpos femeninos en la industria alimentaria. La eliminación del referente permite que se ejerza la violencia y dominación sobre estos cuerpos sin que seamos del todo conscientes de ello. Señala Adams tres etapas del proceso de pérdida del referente. Cosificación, alguien se convierte en algo. Fragmentación, división o desprecio del cuerpo a través de los cuales la parte cobra autonomía frente al todo. Unas piernas bonitas. O un jamón pierden su relación con mujer y cerdo. Y consumo, momento en que los cuerpos quedan reducidos a un producto. Hamburguesa, spot publicitario, trozos de carne sobre los que ejercer violencia. Cita de Jauría, 2015, página 11. Al echar un vistazo a algunas experiencias de personas que trabajan encerrando, explotando y o asesinando animales, como los matarifes, podemos dar cuenta del peso de dicha desconexión, así como la inserción de las relaciones de poder en todo un complejo entramado organizacional. Según el análisis de poder que recoge Palmer, cita, Foucault elige analizarlo y tomarlo como modelo, no como algo ejercido desde lo más alto o el centro, y que se desliza hacia abajo a través de la sociedad, sino más bien como una red de relaciones desde abajo, o los extremos donde el poder se convierte en capilar en sus formas locales e instituciones de poder por las que son invertidas, colonizadas, utilizadas, intricadas, por mecanismos más generales y por formas de dominación global. 2001, página 343. Quienes interactúan de forma directa con los animales lo hacen desde la desconexión, Por un lado, el hecho de pertenecer a una estructura jerárquica mayor les permite evadirse de la propia responsabilidad para ser una pieza más de la cadena. Cita: el caso de casi todas las personas que se dedican a encerrar, existe una jerarquía a la que obedecen y a la que simplemente no se resisten. De esta forma, los carceleros no se consideran a sí mismos individuos proactivos, sino agentes o ejecutores al servicio de la jerarquía de instituciones penitenciarias o de la empresa de explotación animal de la sociedad y el sistema. Asamblea Antiespecista de Madrid, 2014-78. Por otro lado, la desconexión se expresa junto con la construcción de una alteridad en relación al otro, animal no humano en este caso, alimentando la idea de una superioridad que justificaría el uso, la violencia y la desconsideración hacia los intereses de los demás animales. En este sentido, un análisis del sistema especista de dominación nos permite observar cómo éste se intercala con otros sistemas de opresión y cómo quienes obedecen las órdenes están a su vez atravesados por otras violencias como la violencia racista o la pertenencia de clase social. Bob Torres ya señaló esto en su análisis de la explotación animal desde la economía política. Cita: las relaciones de dominación también se esconden tras la máscara de la figura de la mercancía. El trabajo en el matadero suele ocupar las listas de los trabajos más peligrosos y la proporción de trabajadores inmigrantes sin papeles se dispara en los mataderos. Fin de la cita, 2007, página 45. La realidad de sus palabras podemos encontrarla en los recientes artículos periodísticos sobre la situación de los trabajadores de mataderos en el Estado español, quienes denuncian la precariedad, el racismo y las mafias que se ocultan tras tales industrias. Cita Perdú de 2016, Sobrevivir al matadero, en El País. Los mecanismos de desconexión, junto con el ocultamiento y los discursos de verdad que protegen el uso y abuso de los animales, resultan en una tremenda impunidad de la violencia especista ejercida hacia ellos y sus cuerpos. En este contexto, considero que la apuesta antiespecista tendría que ir por el camino de revalorizar la emoción históricamente degradada en el binarismo razón-emoción, pues como podemos percibir, no es solo necesario conocer una situación injusta para rechazar participar de ella, sino que se necesita un contacto, una implicación que permita romper las barreras de la otredad. Esa implicación, a mi modo de ver, nace a menudo con el ejercicio de la empatía, con el esfuerzo por mirar al otro como un igual, y este esfuerzo es, generalmente, aunque no exclusivamente, emocional. Los sistemas funcionan porque integran sus lógicas de forma coherente, sin embargo, ningún sistema es perfecto y siempre hay rupturas y fugas en las cadenas de cualquier sistema de dominación. Quiero terminar este apartado con el ejemplo de Samuel, ex técnico alimentario en mataderos de la Comunidad de Madrid, entrevistado por el Santuario de Animales El Hogar en el 2014. El relato de su experiencia es el reflejo de una fuga en el sistema de dominación especista, de una esperanza de cambio para los animales no humanos sistemáticamente dominados. Cita: aunque estaba viendo animales morir delante mía, pues lo normalizaba. Creía que, sabía que era lo que había y que, bueno, pues había que asumirlo. Pero cuando llegas allí vas viendo algunas situaciones, dices: sí, hay que comer carne, pero ¿hay que comerla? ¿Es esto necesario? Mejor que la gente no vea esto. Tras pasar por varios mataderos y presenciar la muerte de cientos de animales, Samuel decidió hacerse vegetariano y dejar de formar parte de esta cadena de violencia. Y nos dice: esta experiencia supuso un verdadero germen en mi conciencia. Evidentemente no me hice vegetariano inmediatamente. Nunca hay un hecho puntual por el que te cambia la vida. Yo creo que vas cogiendo pequeñas historias y te van impactando. Y si te impactan, no tienes que dejarlo en stand-by, ni en un rincón, como hace mucha gente con cosas que no le gustan. No piensan en ellas o creen que olvidándose su vida va a ser mejor. Y es posible. Su vida sí, pero la del resto de personas no va a ser mejor si todas las cosas malas las dejamos apartadas y no hacemos nada por cambiarlas.